en el intento de tener una dinámica nueva, más estilo mesa redonda, dando, digamos, el justo uso a lo que son las herramientas en línea y lo que es la web 2.0, que se hace a través de la participación de nuestros amigos y de las personas que nos acompañen. Entonces, bueno, te dejo como la señal de costumbre que seas tú quien introduzca el programa. Adelante. Excelente, excelente, Civil. Aquí encantado de nuevo estar aquí en lo que son los conversatorios y como llamas el pre-CLED. Le saluda aquí José Rodríguez desde Los Ángeles, California y Puentes al Mundo. Hoy, domingo 31 de julio, 2011, en preparación para CLED 2011 y hoy presentando el tema de lo que es la escuela en la ciudad digital. Adelante, Civil. Sí, bueno, le doy la bienvenida a los amigos que están en CLED, en nuestra sala de prensa, a Alberto, a José, que es nuestro compañero y con quien estoy aquí en cabina en este momento, a Omar Miratia, a Pilar y las otras personas que se encuentran en el live stream acompañándonos. Sí, el tema que nos reúne hoy es un tema que surgió como iniciativa del reciente evento que se dio en Caracas, en lo que es la alcaldía de Chacao, en el tema de Ciudad Digital. Allí participamos distintos actores, Elvira Nava, Joel Aguilar, Kalinina Fariña estuvo en otra sala, estuvo Omar Miratia, estuvo Raymond Marquina también participó, bueno, y algunas personas que estuvieron de manera online, como Alberto, que también estuvimos tuiteando y chateando, nuestra amiga Evelyn. Es decir, de alguna manera estuvimos varios de los actores que en algún momento hemos hecho trabajos aquí en CLET, en la red Teva, y me pareció que era justo que tocáramos un tema que parece que no estuviera tan puesto en la mesa de trabajo como es la escuela y la ciudad digital. Es decir, el tema de la ciudad digital se trabaja separado de lo que es la escuela y la participación de la ciudadanía. Y tal como estaba en la invitación, un poco en el tercer supuesto que manejamos en la línea de investigación de tránsito digital, hablamos de un salto ético que tiene que ver con los lenguajes digitales, tiene que ver con la apropiación del lenguaje para el reconocimiento del otro. Y en el otro, discúlpenme que suene en las entradas y salidas, pero no desactivé eso en Skype, en algún momento cuando tenga chance lo desactivo. Y es un tema que es, digamos, sumamente importante porque cuando hablamos del e-learning y hablamos de esto también de la ciudadanía, nos hacemos la pregunta de cómo integrar dentro del ámbito educativo el ejercicio de la ciudadanía y en la escuela. Y también surgen dos interrogantes o dos maneras de ver este asunto que tiene que ver, uno, como la ciudad educadora y dos, como la escuela formadora de ciudadanos. Y el tercer punto que me gustaría trabajar con las personas que nos acompañan, dándole el micrófono de participación, es justamente cómo desarrollar los valores de la ciudadanía, cómo desarrollar la participación y cómo, de alguna manera, integrar estos dos espacios públicos tan importantes en lo que es la formación de los ciudadanos y la formación dentro de la escuela, como decíamos allí en el hashtag, o sea, la formación como tal. No sé si tú, José, dentro de la experiencia que tienes en tu escuela allá en Los Ángeles, ¿cómo abordan ese punto de lo que es la articulación entre la ciudad y la escuela, por ejemplo? Si tienes alguna experiencia o algo que nos puedas contar. Bueno, creo que como comentarios de inicio aquí, recientemente vamos a decir que lo que está pasando ahora con Google Plus, ¿verdad? Y habla sobre lo que es ser un ciudadano digital o un ciudadano en la red. Y pienso que antes de abordar o hablar sobre mi experiencia como docente en Los Ángeles, me gustaría tocar ese tema un poco y lo ampliamos con otros compañeros más adelante. Yo cuando estaba haciendo mi perfil en Google Plus, estaba pensando en qué poner, ¿verdad? En porque me encuentro con diferentes experiencias en mi mundo como docente en inglés, ¿verdad? Con mis compañeros ahí, ahora con compañeros en Puentes al Mundo y otros en la red, educadores y ahora con CLED y otros espacios, ¿verdad? O que le llaman en Google Plus los círculos. Y eso sé yo, exactamente pensando en este tema, que me considero un ciudadano en una era digital, ¿verdad? Y participar de esa manera. Quiere decir que ese es el primer punto, ¿no? No sé si tengas comentarios ahí, luego ya comento sobre mi experiencia en la escuela. Okay, bueno, básicamente a mí también me sucedió lo mismo con Google Plus y además me sorprendió muchísimo el potencial que tiene, que por cierto, también anunciamos que ya estamos definitivamente en la web 3.0 a partir de esta maravillosa herramienta y esta maravillosa iniciativa de Google. Sí, también me ocurrió esto de los círculos. Yo también tengo, digamos, tú lo tienes, tus amigos en inglés y tus amigos en español que hemos compartido también en algunos de los congresos, gracias a tus invitaciones. Yo particularmente tengo dos áreas de investigación, que es en el tema de la gerencia, planificación estratégica y el emprendimiento, y trato de unirlo en el tema justamente pasado que tuvimos sobre emprendimiento y discapacidad. Y en el otro tema que tiene que ver con toda mi área de educación y el desarrollo de la línea de investigación. Y en efecto, creo que finalmente te das cuenta que también tienes amigos en los dos círculos. Ahora, desde el punto de vista de lo que es el ejercicio de la ciudadanía y desde lo que es el ejercicio de la participación digital, cuando nos toca trabajar liderizando proyectos y ya liderizando procesos, incluso compartiéndolo con los amigos que nos están acompañando hoy en la sala de prensa, porque juntos llevamos adelante esta iniciativa CLED y te das cuenta que también estamos en un ejercicio de ciudadanía y de formación de ciudadanos. Y te pongo un solo ejemplo, en estos días sacándome el pasaporte aquí en Venezuela, tenemos algunos procesos que podemos, digamos, desarrollar desde el punto de vista de lo que es el gobierno electrónico, pensando en que tiene que ver con los trámites administrativos. Y a mí me tocó, bueno, aquí es un poco complicado sacarse el pasaporte, sin embargo, ahorita es un sistema bastante ágil. Sin embargo, justo el día que a mí me tocó sacarme el pasaporte, ese día se cayó todo el sistema a nivel nacional. No es algo que ocurra frecuentemente, pero bueno, me pasó a mí. Y yo lo que hice fue enviar un Twitter, como está presente en la página, enviar un Twitter como ciudadana. Digamos, haciendo algunas sugerencias del sistema, incluso cambiaron algunas cosas, ya no tienes que bajar una planilla, sino que te dan un código que es bastante avanzada, sin embargo, no lo informa. Y en el ejercicio de ciudadanía, yo me tomé la libertad de escribir un Twitter y dar esa sugerencia, y de pronto sentí que cuando lo hice, me sentí bien porque sentí que realmente me iba a ser tomada en cuenta porque Twitter sí se escucha o sí se lee. Fue una percepción de participación ciudadana y obviamente es interesante porque estamos rompiendo esa frontera de comunicación y también esa frontera jerárquica, es decir, a través de una herramienta como esta, aquí en Venezuela podemos comunicarnos con el presidente de la República o podemos comunicarnos incluso con un ministro o podemos comunicarnos y pareciera que en nuestra cultura ha permeado bastante bien el uso de las redes sociales y lo digital en este intercambio entre ciudadano y gobierno, entre ciudadano y ciudad, incluso en este evento que tuvimos también en lo que es el gobierno electrónico, perdón, de Ciudad Digital, en la alcaldía de Chacao. También tuvimos la oportunidad de acercarnos al alcalde y de acercarnos a distintas figuras, concejales, de tener ese encuentro más próximo. Entonces, esto también llamó mi atención y como lo digo al comienzo, me hice esa doble pregunta, es decir, la ciudad educadora y la escuela formadora de ciudadanos. Creo que estamos en una oportunidad maravillosa, creo que en Venezuela seguimos siendo muy vanguardistas y sobre todo con un ánimo y una cualidad especial hacia la comunicación, hacia esta ruptura de fronteras. Por ejemplo, yo también Sigo en Facebook a la página del presidente Obama, aunque la página veo que no te permite interactuar, sino que solamente recibir noticias, pero sin embargo tienes la posibilidad de tener un contacto. En Venezuela, más allá de nuestras, digamos, preferencias o gustos políticos, como lo dije, nos enteramos finalmente si el presidente estaba bien o no de salud, algo, un tema tan importante. Aquí se decidió comunicarlo por una red social. Más allá de que estemos de acuerdo o no, más allá de la ruptura digamos, de un hilo, si se quiere, formal de comunicación desde el Estado, llama la atención, nosotros como investigadores, nos llama la atención cómo se le otorga tanto poder a estos medios de comunicación y a lo que es la participación del ciudadano en esta maravillosa posibilidad de ser escuchado en instancias que antes no eran pensadas ni siquiera ni por asomo. Entonces, bueno, básicamente eso es uno de mis percepciones y de mis motivaciones de traer a la mesa digamos, este tema. Me gustaría invitar a Alberto a la cabina para ver para saber qué tiene que comentarnos. Y no sé si mientras tanto tú nos adelantas algunas cosas o algo que quieras comentarnos, Sí, claro. José. Claro, en lo que entra aquí Alberto a la cabina virtual. Como experiencia también aquí en mi docencia, hemos visto con la web 2.0 y con nosotros como vamos a ser los líderes de cada aula, ¿verdad? Nosotros como profesores. Mi intención también con mis alumnos y este próximo año escolar es en tener un espacio, ¿verdad? Para que ellos tengan un tipo de iniciación a lo que son esas experiencias digitales, aparte de lo que ellos están ya experimentando, ¿verdad? En su, vamos a decir que en lo que es el Face y otros lugares. Y de esa manera, una presencia en la red, lo que yo llamo, y una identificación con lo que son ellos como personas, ¿verdad? Y o con en crear que sus propios espacios y su voz. Y es lo que yo veo como un ciudadano digital. Y una experiencia que les puedo compartir ahora para el mes de septiembre y octubre, a inicios de nuestro año escolar aquí en Norteamérica, tengo previsto participar con otros compañeros en la red docentes que estamos haciendo una lectura compartida de unos libros, de un libro, y cada profesor lee, bueno, comparte esta lectura en voz alta en su aula, y luego tenemos un espacio en la red que estamos compartiendo las reacciones de nuestros alumnos y espacios donde nuestros alumnos empiezan a conocer. Y esto es de aquí a nivel nacional en Estados Unidos, que tenemos a aproximadamente unas 200 escuelas participando en proyectos como este, ¿verdad? Y estamos leyendo un libro que se llama Tuck Everlasting. Tuck Everlasting es la historia de buscar lo que es la eternidad, ¿verdad? Y vivir para siempre. Pero la idea es esa, de que tenemos una experiencia compartida y esa experiencia compartida la hacemos con otros en la red, ¿verdad? Llegó aquí Carlos, perdón, Alberto. Bienvenido. ¿O todavía no? Sí, por acá estoy. Hola Alberto, bienvenido. Gracias José por tu comentario. En efecto, exactamente, esta posibilidad, como bien lo dice José, de poder compartir experiencias comunes, nos va llevando también a la posibilidad de que los niños y nosotros también desarrollemos valores de participación y que perdamos este miedo a expresar nuestras ideas, obviamente expresarlas dentro de un marco de la net etiquette, del cual siempre hemos hablado y hemos aprendido mucho en CLE también, en nuestras moderaciones, en nuestros intercambios, donde Alberto ha tenido una participación fundamental, incluso antes que yo, porque Alberto comenzó activamente en CLED desde el 2009. Debo decir que CLED ya viene, o ya este año es su tercer año. Yo me integré de manera más activa en el 2010, el año pasado. En el 2009 solamente participé como ponente. Y realmente CLET es una experiencia integradora de ciudadanía digital. No sé qué piensas tú, Alberto. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, buenos días o buenas tardes ahora a todos los que están escuchando y que están compartiendo acá con nosotros. Y bueno, agradecerles la presencia y por supuesto la invitación. Ante todo, bueno, mira, tú has tocado varios temas importantes que creo que son fundamentales, ¿no? De hecho, el inicio de la propuesta del tema, que significa, o sea, la escuela y la ciudad, esa interacción, yo veo como básico, no me gustaría hablar de una web 3.0, una actitud 3.0, porque más allá, o 4.0, 7.0, yo he escuchado cosas de verdad bárbaras, pero más que todo, sí pienso que en esa cultura del 2.0, que todavía no se ha asumido, por eso es que no voy más allá de un 2.0, y sí creo que es una. Que es una cultura como tal, no es un número simplemente, sino es una cultura que vino a incentivar todo este tsunami, pues, de herramientas en la web que permitieron la participación, y eso fue lo que desbordó todo, la cultura de la participación. Eso es lo que creo que es fundamental relacionar el 2.0 con eso, una participación del ciudadano y de la persona como tal. Eso es fundamental y, por supuesto, una participación que te permite hacerlo en forma horizontal, como tú misma dijiste, que hoy en día acá en el gobierno, bueno, supuestamente uno puede acceder con un Twitter a alguna figura del gobierno, que no nos consta tampoco porque detrás de una computadora puede estar otra persona, ¿verdad? Pero de alguna manera hay una posibilidad de expresarse, de comunicarse, que es lo fundamental y creo que es lo que viene esta cultura 2.0 de participación a traernos a la sociedad y que junto a ella, que cuando la asumimos hacia una educación 2.0, que es lo que nos interesa, que es lo que nos reúne a todos acá, eso viene con una serie de atribuciones junto al 2.0, que no es solamente el participar, sino es el hacerlo de manera voluntaria, con respeto, como tú misma hablaste, Civil, de la netiqueta. Importantísimo, ese respeto a las ideas, no la agresión ni la falta de respeto, como estamos acostumbrados hoy en día en nuestra sociedad venezolana, lastimosamente hay una agresividad que se siente en la calle, que el día a día de las personas responden de mala manera ante cualquier situación. Entonces esta nueva cultura, ¿verdad? O no nueva, porque ya la tenemos, pues ya es día a día, es cotidiana para nosotros, y nosotros desde la parte educativa pues tenemos que enseñar a cómo participar. Una de mis grandes preocupaciones, y creo que bueno, será mi tema de doctorado posiblemente, sea investigar en esa área, porque creo que lo más difícil que hay para lograr es la participación. Tenemos muchas personas lectoras que leen, que pueden, pero no se atreven a escribir. Es una barrera que hay que quebrar, hay que romper, y eso lo podemos hacer nosotros desde la escuela. Es cuando como docentes, con los niños, tenemos que enseñarle, utilizando el docente, esas herramientas web 2.0 que nos permiten acercar al niño a eso, a cómo se Sí. interactúa por acá. Listo, listo, ya estamos aquí de nuevo. No, nos perdimos por unos minutos, o no sé si yo le di la pausa, discúlpenme. Esa es la emoción, como siempre. Oye, gracias Alberto por esta maravillosa, digamos, introducción al tema. Vamos también a darle el paso a Omar. Sin embargo, quería hacer énfasis en un par de cosas. Una de ellas, tal cual como dices, cómo desarrollar o cómo desarrollar, no, cómo formar y cómo llevar adelante, digamos, esta cultura de la participación que, como tú dices, como tú bien dices, ya está aquí. Sin embargo, nosotros como docente, tenemos que desarrollar todas estas metodologías, todas estas formas y modos de instaurar lo que son estas nuevas formas de comunicación. Se sabe que digamos un poco en las búsquedas que hice, realmente en la web no vemos tanta experiencia. Sobre todo aquí en América Latina, vemos una que otra, pero pareciera que no es una práctica común. Y lo que vemos es a los niños participando en dos áreas, una en ambiente y otra en espacios, para los niños en la ciudad, ¿no? Pero no vemos, digamos, la universidad integrada a la ciudad, viendo la ciudad más inmediata, es decir, la alcaldía, La comunidad inmediata donde estamos inmersos, que creo que es la posibilidad más cierta de integración, porque nos da la posibilidad del be-learning, es decir, nos podemos ver y nos podemos encontrar virtualmente también y nos conocemos. Quisiera comentar algo para cerrar, ¿no? Sí, adelante. Disculpa que te interrumpa, pero es eso como bien lo dices. Nosotros hoy, como docentes, nos toca eso. Nosotros estamos dando cursos, o he estado dando cursos a los docentes de la UNEXPO, en eso, en la integración educativa de las herramientas Web 2.0 y en enseñarles cómo se estimula una participación, cómo se lleva adelante con los estudiantes. Pero nosotros vamos más allá. No es solamente integrar educativamente, ya eso nos está dejando atrás, sino que al estar entrando en la cultura de la participación, ya allí la universidad tiene que convertirse en 2.0. Por eso tú nombraste en una exposición sobre ciudades digitales de un Expo 2.0, por ejemplo, cómo se transita hacia eso. Ya no es solamente que los docentes utilicen las herramientas 2.0 en la participación de los alumnos, sino que es la parte administrativa, que los estudiantes puedan comunicarse con la rectora, que un obrero pueda emitir su opinión, su voto, que se discutan los temas en línea. Hay grupos en Facebook, hay grupos en Twitter, la gente se mueve, la gente participa, y eso es lo que hay que estimular. Y por supuesto, nosotros desde la parte docente, enseñar cómo se hace, cómo decir las cosas, cómo se debe participar. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y por supuesto, esa comunidad universitaria, que es una ciudad pequeñita, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que luchar desde la universidad de lograr eso, de que en todos los ámbitos de la universidad se llegue a esa cultura 2.0 en todas partes, a nivel administrativo, obrero y estudiantil, incluso como los docentes usando las herramientas, para que luego esa experiencia pueda ser replicada hacia lo que es la ciudad como tal y el gobierno digital. Porque no basta simplemente con que un gobierno coloque una petición para un trámite en internet, pero yo no tenga voz ni voto de poderles decir algo. A mí me ha pasado con Cadivi, que necesito alguna información, algo está pasando, y ellos tienen un correo y tienen números telefónicos. Tengo 6 años, no sé cuántos, de que he intentado comunicarme con los números de teléfono que aparecen y con los correos, y jamás he recibido una respuesta. Entonces, ¿de qué vale que un gobierno ponga una plataforma, ponga algo y no hay la interacción? Simplemente sigue siendo una plataforma a lo 1.0 o al estilo unidireccional. Ellos colocan la información y uno, bueno, arréglesela con lo que esté, porque eso es lo que usted tiene. Entonces, eso no es cultura de participación, eso no es la 2.0. Y por supuesto, en Chacao están haciendo el intento, están dando los primeros pasos, que no es solo colocar la tecnología a la disponibilidad, porque ahí caeríamos en los conceptos de aparatología, de que simplemente inundas el mercado de routers, wifi, denle, vean a ver qué hacen ustedes con eso. No, es la participación, es brindar los canales mediante la tecnología. La tecnología simplemente es un canal, es algo que vamos a utilizar en educación para estimular esa participación. Y bueno, hacia allá vamos. Creo que va incluso con CLET, esa organización de CLET, es el ejemplo. Nosotros en el 2009 intentamos eso, y por algo somos líderes hasta en Latinoamérica. Tenemos el gusto de que los venezolanos dimos una oportunidad. Sí, Alberto, gracias por la participación. Las personas que no están hablando, vamos a silenciar los micrófonos, que ya estamos 4 en cabina. Y yo colgaré por acá y me sigo escuchando por la web. Gracias, Alberto. Gracias, un abrazo, Alberto. Igual, abrazo para todos. Ok. Sí, bueno, ya le damos el pase a Omar. Lo que ha dicho Alberto es fundamental. Es decir, como este tema de lo que decimos, la ciudad educadora y la escuela formadora de ciudadanos, en lo que nos corresponde a nosotros en la escuela también, y qué bueno la participación de Alberto, también tenemos el gobierno propio de cada centro de formación, es decir, el gobierno dentro de la universidad, el gobierno dentro de la escuela, y donde también hay que, de alguna manera, generar esos espacios de comunicación. Más que ruptura de fronteras, quizás sea generar esos puentes de comunicación, como bien lo está haciendo la alcaldía de Chacao y también la alcaldía de Los Zalia aquí en Venezuela. En efecto, Exacto, yo estoy de acuerdo contigo. Es importantísimo este pasar de comprender el gobierno electrónico y todo lo que es los gobiernos locales y regionales y nacionales, entender que no es solamente colocar los trámites al servicio del ciudadano y que la ciudadanía digital no significa que yo hago un trámite de manera electrónica. La ciudadanía digital significa que el ciudadano participe en la toma de decisiones a todo nivel, en lo que es un gobierno, incluso en la toma de decisiones planetarias, porque también somos ciudadanos globales y ciudadanos planetarios. Pero esto pasa, como también lo decía Alberto, por comprender que tenemos que generar esta cultura de participación y que ella viene dada por la gestación de valores dentro de la escuela y también, bueno, obviamente desde el hogar. Hay varios mecanismos de participación, como son los foros, digamos, este ejercicio diálogo que podemos promover en los foros y es parte de la experiencia también que nos decía José a partir de la lectura común de un libro, de una publicación compartida por varias escuelas en un país o digamos, en una región. También el hecho de que podamos participar a través de propuestas en temas de ambiente, de derechos ciudadanos. Me enteré justamente con Omar durante esta semana que compartimos también un foro sobre telemedicina, un tema nada despreciable y muy interesante que luego trataremos también aquí en nuestra sala de prensa, de que en junio, hace prácticamente un mes, la internet es un derecho fundamental, un derecho humano, digamos, de lo cual me encantaría que Omar nos hablara, y de esta manera te doy el paso, Omar, para que compartas con nosotros cuál es tu mirada a propósito de este tema. Adelante, Omar. En lo que entra Omar, estamos transmitiendo hoy en directo un nuevo conversatorio en preparación para CLED 2011. Iniciamos hoy nuestra sala de prensa y tuvimos aquí a nuestro amigo Alberto Castellanos desde Venezuela y, claro, nuestra compañera aquí, Civil Caballero. Y tenemos en cabina a Omar también. ¿Te presentas? Buenos días, tarde o noche para los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Civil, a José Rodríguez, a Alberto y a Pilar, que también la vi por ahí. Bueno, mira, Civil, con respecto a lo de Internet como derecho humano fundamental, eso fue algo que, estando en Ciudades Digitales, llegó la información, llegó el comentario. Yo realmente no he tenido tiempo de leer, pero sí sé que para finales del mes fue declarada la Internet como un derecho humano fundamental, de tal manera que pues los gobiernos ahora tendrán que tomar medidas para tratar de llevar la Internet a toda la población. Y basado en eso, yo aplaudo muchísimo lo que ha hecho Chacao con las ciudades digitales, pero me llama muchísimo la atención que estamos llevando o haciendo que la ciudad esté interconectada, que los ciudadanos estén interconectados, que las escuelas estén interconectadas. Sin embargo, siento que nuestras universidades no están conectadas ni con ellas mismas, ¿no? Vemos cómo yo soy profesor de la Universidad Central de Venezuela y vemos que sí hay acceso a la red internet, pero en muy pocas áreas a nivel de inalámbrico. Cuando hoy día una universidad que se precie debería de tener inalámbrico en cualquier sitio de la universidad para que tanto estudiantes, profesores o empleados se conecten entre ellos y se conecten con el mundo. Casualmente yo renové el pasaporte la semana pasada. Me parece muy bien el sistema que se implementaba el pasaporte, pero todavía se sigue imprimiendo la planilla civil. Yo tuve que imprimirla, llevarla, pero realmente fue todo un éxito, podemos decirlo. En menos de 8 días yo renové pasaporte, cosa que hace unos años era como impensable. Me llama mucho la atención también que las redes sociales, la web 2.0, las herramientas de la web 2.0, las herramientas como Twitter, Facebook, etcétera, nos pueden a nosotros lograr lo que hace algunos años teníamos a nivel de escuelas. Yo trabajé en el Ministerio de Educación en un programa que se llamaba PECAI, cuyas siglas significaban Programa de Atención Integral a la Comunidad, y ese programa lo que hacía era llevar la informática a la escuela y organizar la comunidad de tal manera de que los equipos, una vez terminada la sección escolar del día, de 6 en adelante de la tarde, hasta 11, 12, una de la madrugada, eran usados por las comunidades, inclusive los sábados, fines de semana, los días de vacaciones, de tal manera que la escuela estaba conectada las 365 días del año, se estaban usando los equipos. Yo creo que es bien importante que nosotros propiciemos, sobre todo en nuestras universidades, la interconexión, el que realmente podamos nosotros conectarnos. Realmente vemos cómo en algunas de nuestras universidades todavía tenemos que usar papelitos para pedir algunos otros documentos, para conseguir constancias, etcétera, cuando hoy en día deberíamos de tener prácticamente todo eso en formato digital, en nuestro escritorio, con firmas electrónicas que hace ya varios años fue aprobado por la, fue una ley de firma electrónica, y sin embargo es ahora cuando vimos, no hace mucho, que el propio presidente y algunos ministros sacaron una tarjeta de firma electrónica, pero eso tiene varios años, y yo creo que eso debería impulsarse para de alguna manera facilitar la consecución de algunos documentos que vía electrónica nosotros podemos lograr a través de lo que se ha llamado gobierno electrónico, que a mi juicio, pues, con todos los errores que han podido cometer, hay que aplaudir esa iniciativa porque de alguna manera nos ha facilitado mucha información y el obtener muchos documentos a los ciudadanos. Y con respecto a las universidades 2.0, pues yo creo que estamos muy todavía, yo comparto todo lo que ustedes han expresado, pero yo siento que todavía estamos muy lejos porque somos muy pocos realmente los profesores que estamos usando los recursos de la web 2.0 y las redes sociales. Yo particularmente trabajo en la Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Mi función es prácticamente formar a los colegas de la universidad y ya hemos expandido fronteras a otras universidades del país y fuera del país, y he notado que son muy pocos los profesores que, por ejemplo, tienen cuenta de Twitter o tienen cuenta de Facebook. O sea, son culturas que nosotros tenemos que ir creando. Alberto creo que decía que ciertamente a la gente le cuesta escribir. Sí, a la gente le cuesta escribir y a la gente también le cuesta hablar. ¿Okay? Hay como mucha timidez en esto de las redes sociales. Y es ese temor al cambio y el rechazo que naturalmente se tiene porque las cosas van llegando tristemente siempre, entre comillas, como impuestas, sin que llegue la formación que debe ir primero o por lo menos en paralelo para que cuando llegue la tecnología la gente ya sepa con qué se come eso, como decimos en el lenguaje nuestro. De tal manera que nosotros tenemos que seguir impulsando en nuestras universidades programas de formación para que los profesores de alguna manera se incorporen de manera masiva al uso de las redes sociales, la web 2.0, los LMS, que no tenemos por qué olvidarlos, los sistemas de gestión de cursos, como Moodle, por ejemplo, que es el que usamos en la universidad, etcétera. No sé qué otra cosa. Gracias, Omar. Okay. Sí, buenísima de tu intervención. Gracias. Y que en efecto, todo lo que representa el intercambio en la universidad y en lo que tiene que ver con esto que asomó Alberto sobre el gobierno dentro de nuestras universidades y las limitaciones que tienen muchos docentes en montarse en lo que es la cultura, que definitivamente está allí y que no solamente por como ciudadanos, sino como docentes tenemos la enorme responsabilidad de dar la pauta y de desarrollar estas metodologías y estos espacios o puentes de comunicación. En este caso de la escuela, viendo la escuela como bien lo han interpretado como concepto amplio, no es solamente la escuela donde se forman a los niños, sino la escuela como espacio de aprendizaje. Otra de las cosas que queríamos comunicar aquí era que dentro de toda esta dinámica y de las redes sociales, obviamente nos damos cuenta también de la emergencia de nuevas competencias y prácticas que como docente cuando lideramos este tipo de procesos también debemos incorporar, que es lo que es el community manager o la persona que le toca gestionar contenido y de toda esta dinámica donde, como decía Alberto también, es fundamental la net etiquette. Ahora bien, hay otro elemento importante que nos señala José, que es la incorporación de otros dispositivos y que quizás sea el salto fundamental, que es a través de los teléfonos celulares. Es decir, vemos que también a través de estos dispositivos aún personas que no se comunican de manera directa usando la computadora como dispositivo hacia la internet, ya se dio el salto con los teléfonos celulares y las tabletas, que parecen ser dispositivos más amigables, donde el tener la interfaz hacia el internet es algo casi natural, y pronto también veremos de manera más digerible lo que es la participación vía TV digital y estos dispositivos, como lo estamos haciendo nosotros ahorita, estamos haciendo radio digital con el apoyo de José. Como comentarios. Sí, adelante, también. Adelante, sí. Gracias. Ahora, lo que me comentaste ahorita, Omar, también me recordó que tenemos las mismas experiencias aquí en Estados Unidos y puedo decir que en la red. Y ese concepto también, eso de tener una universidad abierta, ¿verdad? Que tenemos cursos abiertos. Y yo, en especial, veo la experiencia de nuestro compañero desde Colombia, Diego Leal, que ha hecho unos experimentos. Este verano hizo un curso abierto con compañeros desde... parece que eran en Uruguay, y de esa manera abrir nuestras universidades a otras experiencias y incorporar a otros docentes, a otros alumnos, sí, ¿verdad?, que no están directamente con nosotros. ¿Qué comentarios tienes sobre eso? Entiendo que es para mí la pregunta. Sí, Omar. Omar, adelante. Para ti, okay. La pregunta. Sí, mira, buenísimo, José, de verdad te lo agradezco. Somos tocayos, yo soy Omar José, por cierto. Te lo agradezco porque eso me permite introducir y me acabas de recordar que yo no he enviado a Arclet, y eso creo que es hasta hoy o esta mañana, el curso que voy a dictar. Yo voy a dictar un curso que es abierto a toda la gente que se inscriba en el CLE. Voy a dictar un curso de diseño de cursos en línea utilizando una estrategia propia que se llama de PIPE, diseño, producción, implementación, publicación y evaluación, para que solo 5 pasos los profesores o maestros aprendan a diseñar un curso en línea. Ese curso lo dictamos el año pasado en el CLED, donde participé por primera vez, y fue todo un éxito. Y tuve 18 países, con los cuales abrí la Universidad Central de Venezuela a 18 países. Este año aspiro y espero que participen muchísimos más. Me acaban de recordar que no lo he enviado, voy a enviarlo más tarde. Y volviendo al tema, a mí me parece fundamental. Nosotros tenemos que aprovechar los recursos de la web 2.0 y de las redes sociales para integrar la escuela a la comunidad. Esa iniciativa que hizo Chacao de colocar otra antena, no recuerdo el nombre de la otra plaza donde ellos colocaron la antena, eso permite que ya la gente esté más interconectada y que la gente vaya ya a conectarse. Pero si la gente además en la escuela, los maestros, los estudiantes, toda la comunidad educativa en general, tienen acceso a redes inalámbricas, pues la escuela entonces puede comunicarse vía redes sociales o vía herramientas web 2.0 con la comunidad, de tal manera que nosotros podemos, como decía Civil hace rato, hacer que todos los actores que participan en una comunidad educativa, estudiantes, maestros, profesores, directivos, empleados, obreros, etcétera, puedan participar de los problemas de la comunidad y los de los problemas de la escuela para tomar decisiones que en un momento determinado influyan en el quehacer diario de la escuela. De tal manera, pues, que estas herramientas que nos ha puesto la internet, como son las redes sociales y la web 2.0, son una herramienta extremadamente poderosa, y que nosotros hoy día en las universidades, básicamente hablo de la universidad donde trabajo, no le hemos sabido sacar el verdadero provecho que tienen estas herramientas. Entonces, yo insisto mucho en la parte de formación. Yo tengo más de 30 años formando formadores, formando maestros, y siempre la queja ha sido esa, que la tecnología llega primero a la formación. Por eso es que nosotros tenemos que implementar en todas nuestras universidades y compartir. Tenemos que dejarnos del egoísmo que siempre hemos tenido, que una universidad tiene un programa y no lo ofrece a otra. Eso tiene que acabarse, y de hecho se ha venido acabando. Nosotros tenemos que empezar por compartir más, que de hecho es una de las filosofías de la actitud de la web 2.0, compartir más el trabajo que nosotros hacemos, compartir más las investigaciones que nosotros hacemos para beneficio de todas nuestras demás universidades, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Para concluir esta parte, entonces yo los voy a invitar a quienes nos están escuchando o quienes nos van a sintonizar en diferido, pues que participen en el taller de diseño de cursos en línea que yo voy a tener la dicha de dictar y el honor de dictar en el próximo CLET que comenzamos en el mes de septiembre-octubre. Gracias, les doy el pase. Excelente, Omar. Así es. Como hemos dicho al comienzo del programa y también queremos dar la bienvenida a las 24 personas que están conectadas vía Astream, que nos están siguiendo, que en efecto esta es la antesala a nuestro CLET 2011, evento virtual que hemos venido desarrollando a lo largo de estos últimos 3 años. Y Omar, Alberto, y otras personas que nos acompañan en esta maravillosa experiencia. Yo también pienso dar un curso que, por cierto, no me he registrado. Raymond va a tener que ampliarnos, hacer una concesión especial con nosotros. Ya se lo contaremos. La idea era que Raymond nos acompañara. Quizás no está muy ocupado el día de hoy, pero digamos que CLET es un evento maravilloso que nos reúne a muchos actores de América Latina y que nos ha dado la oportunidad de tener un espacio de encuentro. Decimos que CLET es la red de redes donde esperamos que este año y todos los años por venir nos encontramos, y es una maravillosa fiesta de docentes, de investigadores, de estudiantes, que cada vez nos hacemos más amigos. Nos sorprende muchísimo encontrarnos de manera física, porque ya cuando nos vemos físicamente, me ocurrió eso con Omar esta semana, no nos conocíamos físicamente, sino solamente virtual. Y de pronto, contando esta anécdota, Omar me dice: sí, Bill, esta es la primera vez que nosotros nos vimos. Y yo me le quedo mirando así como dudando si era la primera vez o no que nos habíamos visto, porque realmente ya lo sentía como parte de mi equipo de trabajo. Justamente. Gracias, igual. Sí, justamente es este el sentimiento y lo que decimos a través de lo digital y de la adquisición del lenguaje digital, como herramienta dignificadora y como herramienta que nos permite estos espacios de comunicación, que nos permiten dar este salto ético, como decimos, más allá de la escuela integrada a la ciudad, la escuela formadora de ciudadanos y también la ciudad educadora. Es decir, hay que ver este problema o este tema de trabajo como un tema bidireccional, no solamente cómo la escuela se integra a la ciudad, sino cómo la ciudad se integra a la escuela. Y también esta manera de verlo, como ver el gobierno que se da al interno de cada uno de los espacios de formación, como lo decíamos anteriormente. Otro detalle que quería compartir con ustedes es que en el Tebas tenemos una publicación muy, muy bonita y muy interesante que se llama Por esta escalera se sube. Por esta escalera se sube es, una metodología, es un libro de manera muy diáfana que intenta llevar dentro del aula el trabajo por proyecto. Es una publicación orientada por nuestro profesor Arnaldo Esté, y que creo que es una referencia importante e interesante para este trabajo también que hacemos dentro del aula, porque no solamente se habla, como lo dice nuestra práctica educativa, del proyecto en el aula, sino también del proyecto hacia la comunidad. Entonces, dejo eso allí como inquietud. Voy a tratar de subir la publicación digital en lo que son nuestras publicaciones de la red Teba. En distintos lugares está el link. Y para dejar de alguna manera un documento que puede ser usado por nuestros docentes también y que puede ser escalado a los otros niveles universitarios. Pensamos que el trabajo por proyecto es una manera o un método de interacción constructiva, de lo que es esta integración de los distintos espacios, no solamente a la toma de decisiones, sino espacios para compartir, para generar espacios de disenso y consenso, para generar espacios y temas distintos a los tradicionales, como son el tema ambiental o el tema de los derechos humanos. También hay otros temas de la ciudad que son importantísimos para nosotros compartir, como es el tema de la violencia, el tema de la paz, el tema de la democracia como ejercicio político, el tema de la aceptación de las diferencias, que es algo bastante sensible que tenemos aquí en Venezuela. Sin embargo, creo que a partir de experiencias cohesionadoras, como recientemente lo tenemos con la Vinotinto o digamos la Dudamel, etcétera, experiencias foráneas que nos llenan de orgullo, y como CLET a nivel latinoamericano, que también es otra experiencia que cohesiona distintos actores de distintas maneras de ver el mundo y de pensar. Entonces, creemos que, digamos, la metodología del trabajo por proyecto, como decía, para recapitular, es una experiencia maravillosa que podemos llevar al aula y que tenemos aquí en esta escalera, en el libro Por esta escalera se sube, un aporte importante desde la red del Tebas. La publicación es hecha por Santillana. Bueno, le doy el pase a José para, digamos, para que de alguna manera ya vamos cerrando el programa, y que nos cuente su experiencia, o nos cuente más de su experiencia como docente y esta experiencia también multicultural, porque José, nuestro web casting, que por cierto, en septiembre, creo que vi, ya estás publicando por allí nuestro nuevo curso de webcasting. Todos hemos aprendido de José, quienes estamos ahorita de este lado en el intento de comunicar y de dar nuevos espacios y de tejer estos puentes para darle la palabra a nuevos actores. Y también quería comunicar que la idea y el nuevo formato hacia el cual estamos trabajando es justamente darle el micrófono a quienes nos acompañen en esta dinámica de trabajo los domingos de cada mes. Adelante, José, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, simplemente ahorita me incorporo, ¿verdad?, como un participante en lo que es CLED 2011, y participé en el 2010, y iniciamos lo que fue la sala de prensa, y pienso que en estos espacios, vamos a decir que abiertos, colaborativos, y es importante encontrarnos, ¿verdad?, como docentes, como ciudadanos, y hablaste sobre el tema del medio ambiente, ¿verdad? Es algo que yo participo en Puentes al Mundo, en entrevistas y en lo demás, y es eso para mí, que tenemos muchas experiencias en común. Y nos encontramos en estos espacios, ahora es en directo, ¿verdad? Algo sincrónico. Y al mismo tiempo podemos conversar, ¿verdad? Y intercambiar ideas. Y para mí es lo más importante, eso de tener la oportunidad de ver lo que otros están haciendo y de esa manera hacer un impacto en mi docencia, ¿verdad? Y en mi persona, en lo personal, como yo voy a interactuar con mi familia y con otros amigos presenciales, ¿verdad? Y eso es para mí. Te comento que Edumorfosis es Antonio Delgado desde Puerto Rico. Sí, bueno, otra de las cosas que queríamos comentar en relación al tema de la ciudad y la ciudadanía es que justamente estas resistencias que hay, como lo hablábamos, las resistencias a nivel docentes y las resistencias también que existen desde el propio ejercicio del gobierno electrónico a nivel local. Como lo decía anteriormente, no solamente el hecho de que demos la apertura para hacer trámite es una condición suficiente para la participación ciudadana. La participación ciudadana pasa justamente por formar parte de esa toma de decisiones y por acercarnos a quienes nos representen o a quienes hayamos elegido en esa representación. También otro punto importantísimo que llama mi atención es, cómo podemos incidir en que esas discusiones que se dan en estos tomadores de decisiones sean discusiones de más nivel, sean discusiones que de verdad toquen aquellos temas que nos interesan como ciudadanos. ¿Cómo podemos incidir en esos espacios para que muchas veces estas diferencias, tomando un poco la música de fondo que nos tenía Alberto, entre perros y gatos? Sabemos que a Alberto le encantan los animales y tiene a sus perritas que también las conocemos, Ellas están siempre en la moderación de Alberto y son parte de la familia. Entonces, esta comunicación que se da entre los actores, en las asambleas, ¿cómo podemos incidir en elevar el nivel de conversación? Eso es un punto que llama también la atención y que tiene que ver justamente con esta formación de ciudadanía, no solamente como actores que recibimos el bienestar de las políticas públicas, sino también como aquellos actores que ejercen la toma de decisiones en cuanto a estas políticas públicas en todo nivel. Nos interesan mucho las políticas públicas a nivel de lo que es la formación, de comprender también que la integración de estos espacios dialógicos mediados por el lenguaje digital deben incorporar una serie de elementos que, como lo decía Alberto y también como lo decía Omar, tienen que ir por encima de lo tecnológico per se. Es decir, estamos hablando de métodos, de net etiquette, estamos hablando del trabajo por proyecto, estamos hablando de valores implícitos dentro de esta dinámica de participación, la ética, como bien lo habla el profesor Arnaldo Esté, en la dignificación del sujeto, en esa acción discursiva y sobre todo en el reconocimiento del otro, en ese diálogo que debe darse entre ciudadanos y desde los ciudadanos hacia los espacios de toma de decisión. Déjame acompañar esto para comentar lo que nos están diciendo aquí en el chat. William Vegaso dice, las competencias y habilidades para tenerse en cuenta consideran el manejo y uso de las TIC de acuerdo con el informe de la IFTF 2011 y la Universidad de Harvard. Gracias por las felicitaciones. Si quieres ampliarnos un poco más en relación a esto que dice este informe, en relación a lo que es la ciudadanía o de estas competencias y habilidades, ¿hay alguna relación que se haga a esta parte, a la participación en la toma de decisiones? Te pregunto, William, no los puedes comentar por el chat de Puentes al Mundo. La otra cosa que decíamos y que también la supe por Omar, tiene que ver con esto del Internet como un derecho humano, como un derecho universal. Creo que esto es un salto maravilloso. Siempre estoy en Internet, bueno, me enteré en voz de mi compañero. Otra de las cosas que, mientras le damos la entrada a Antonio, que quería comentar en relación a nuestro próximo programa de CLET, que justamente Omar no está aquí por casualidad, sino porque Omar con Kalinina y otros tres venezolanos más fueron merecedores del premio de docentes innovadores. Y ellos nos van a representar en Chile, nuestros amigos que pertenecen a la red del Tebas y a la red de CLET. Dos de estos cinco amigos están reconocidos por sus prácticas. Kalinina por un proyecto que se llama UNEXPO Exploradores de la Biodiversidad, y Omar por esta experiencia maravillosa y por haber formado alrededor de 800 personas con la plataforma Moodle en la Universidad Central de Venezuela, que se dice fácil, pero que sabemos todo el trabajo que esto representa. Omar, ha sido realmente importantísimo para nosotros en nuestra red. Ellos los tendremos en nuestro próximo programa dedicado a estos docentes innovadores, yo los llamo docentes ingeniosos, para que nos acompañen y nos cuenten un poco de esta experiencia y la podamos compartir. Adelante, José, ahora sí está Alberto, Antonio con nosotros. Bueno, van a disculpar, tengo el Skype congelado, disculpas. Pienso que mejor vamos cerrando la programación y hacemos la invitación al nuevo conversatorio a finales de agosto. ¿Cómo es? Y unas disculpas ahí a Antonio Delgado desde Puerto Rico y muchísimas gracias a los compañeros que están hoy con nosotros en lo que es la antesala a la sala de prensa del CLET 2011. Vamos cerrando, Sibyl. Sí, cómo no. Bueno, ya prácticamente me había adelantado al cierre. Los invitamos para nuestro próximo programa de docentes, y en este caso docentes innovadores dos de esas experiencias maravillosas y también vayan inscribiéndose, entren en nuestra red LED, vamos a tener sorpresas, vamos a llevar la sala de prensa con mayor dinámica, esperamos también poder tener la oportunidad de encontrarnos de manera, podernos ver, en el año pasado lo hicimos con Witoku, invitar a algunos amigos a nivel internacional y tener estas gratas conversaciones de una manera abierta, donde de forma rigurosa llevamos estos temas y nos escuchamos unos a otros, que creo que es lo importante en este intercambio de mejores prácticas. Y también invitarlos al curso de webcasting que José nos explicará. José, voy a estar ahí otra vez aprendiendo y desarrollando esta maravillosa competencia que nos permite comunicarnos a través de este medio de la radio digital. No me queda otra que despedirme. Reciban un gran abrazo. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias, Sibyl. También como comentario de salida, les agradecemos su participación hoy. Alberto Castellanos de Morphosis, también, que es Antonio Delgado. Tenemos también a Omar y Miritia. A Pilar desde España, tuvimos también a Mada ahí un poquito, y a William, nuestro compañero desde Lima, Perú, y a otros que están escuchando ahora nuestro podcast. Les invitamos a estos conversatorios el último domingo de cada mes en lo que es puentesalmundo.net/redtebas con Sibyl Caballero y servidor José Rodríguez. Y como comentario de lo que hablas de las actividades de Puentes del Mundo y la Academia de Webcasting, tenemos programado con Miguel Mendoza y Evelyn Izquierdo, ahora para CLED 2011, hacer un tipo de taller que tiene que ver más que todo con lo que es podcasting educativo, incorporando la radio internet como lo hacemos aquí en Puentes del Mundo. Muchísimas gracias a todos, les hacemos esa invitación y hasta la próxima. Los esperamos en CLED 2011. Gracias, Sibyl.